mi tierra, cumbia de tambores, cumbia en la playa, le canto a mis enamorar. Baile la cumbia con todos sus placeres, goce mujeres que son sus encantos.